parezca mi ciudad. Y al sur estás tú, en el inmenso temporal, esta mañana, esta mañana. Nada se compare a tus manos, tus manos que me hacen sanar. Azul, en el color que se ha quedado.